solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Quiero ser feliz. Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Tanto tiempo te he rogado y tú ya no me oyes. Por favor, no me maltrates, quiero ser feliz. Quiero ser el...